Sí, bueno, esto seguimos con el plan que habíamos empezado el año pasado desde la banca del Consejo Deliberante de dar capacitaciones a los emprendedores para que puedan acceder a distintas líneas de créditos que hay en Nación para fortalecimiento de empresas y emprendimientos. Esta vez sumamos justamente capacitaciones para empresas. Hay muchas líneas en Nación que están para ser aprovechadas. Así que vamos a tener dos jornadas. El día 12 de julio en la Universidad de Flores va a ser la capacitación de 19:30 a 21:30 aproximadamente. Vamos a tener el 12 de julio capacitaciones para herramientas crediticias para emprendedores. Emprendedores que recién se inician, emprendedores que ya tienen en marcha su emprendimiento y quieren llegar a dar un paso. Esto es PAC Emprendedor, que es una línea de financiamiento de hasta 400.000 pesos sin devolución. Y después está el FONAPYME Monotributo, que también es un monto un poco más elevado de dinero para poder acceder. Y después el día 13 de julio las capacitaciones son destinadas ya a pequeñas y medianas empresas. Son créditos que van desde los 400.000 pesos a los 3 millones de pesos, según el estadio del emprendimiento y la magnitud que tiene. Así que creo que es una buena oportunidad para acercarse, para aprovechar. Lo bueno de esto, como el año pasado, que nosotros trabajamos con el grupo Founders, que es una de las incubadoras que trabaja directamente en línea directa con el Ministerio de Producción de la Nación. Founders es la tercera incubadora a nivel país con el mayor número de incubados en la Argentina. El año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos y 6 de nuestros emprendedores fueron incubados por ellos y ya están utilizando estas herramientas crediticias. Así que yo aliento a todo el que tenga ganas de ir y que se ponga las pilas, digamos, para sentarse y llenar un montón de formularios que piden estos créditos, estas líneas de créditos, que lo hagan, que confíen, porque el dinero está, lo que no están son los proyectos y las ideas. Así que bueno, 12 y 13 de julio en la Universidad de Flores, de 19:30 a 21:30, entrada libre y gratuita. Hay una dirección de mail para inscribirse y un número de teléfono que está saliendo publicado en la página del municipio, pero igualmente si no llegan a inscribirse el mismo día pueden acceder al lugar porque va a haber capacidad para varias personas.